Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Vecinos del barrio Pan Bendito, somos muchos y tenemos poco dinero. Sí, señor. Nuestro sueldo no nos da ni para llegar a final de mes. Uy, qué razón. Los precios han subido un huevo. Y perdón por lo de huevo. Vale. Pero es que está la cosa muy mal, cojones. Los colegios están llenos. Por supuesto. Lo mismo pasa con los centros de salud. Sí, sí, señor. Da miedo salir a pasear por las noches. Hay muchos maleantes. Uy, sí, y ahora llegan las elecciones. Lo dejan todo limpio. Uy, qué razón tiene. Porque lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Eso todos los días 7 del año, ¿eh? ¿Por qué lo hacen? ¿Eh? Y no, y no hablemos de la vivienda. Es que me consumo. Joder. ¡Vecinos! ¡Luchemos contra el opresor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Mira, los pelos erizados. ¡Qué buen discurso! Hombre, este es el que voy a dar en la asociación de vecinos. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Va a estar acojonante! Yo voy a ir cuando es esto. ¿Esta tarde y mañana? Esto es cuando las elecciones, rellenito. ¿Cuando las elecciones? O sea, en marzo. Claro. Guay, joder, y yo me presento para las elecciones del barrio. ¡Madre mía! Porque, vamos, el mismo discurso lo hice. Sí, señor, este discurso hay que cambiar esta vida, hombre. Este discurso es el mejor que he oído, vamos, de mucho tiempo. Hombre, por supuesto. Bueno, people, pues aquí estamos. El señor Fabián y yo y la Daco Style. Aquí para todos vosotros, sí. Yo me is coming to the stage right now. Y'all remember my man Ed OG, I Gotta Have It. That classic hit. For you new heads, you get the lesson. For you old school heads, you get the treat. Put your motherfucking hands together. Show some motherfucking love for my motherfucking man Ed O motherfucking Hey, yo, we out of state race, out of the state that hates. On tour, we're out of state dates. Pulling your hoes, we're out of state place. Edwin Ace, at the bar, tossing Jackson. They flipping off the bars and actions. Accounting for all my actions. I set aside the distractions. Start rashing. Wet the crowd, the water starts splashing. Hip-hop's my passion. We have a good time, leaving an orderly fashion. We the first and the last man. That mean beginning and end. Plus, we winning the end. See, I love my profession. From late night studio session to attack and aggression. The atmosphere, the gear, and the thug expression. Teaching the kids bullish or teaching them lessons. Loving the life, living the blessing. We headed in the same direction because we practice perfection. So that just goes to show you, never doubt anybody. Because this nigga right here got to be one of the most underrated mother rappers in the game. Don't ever let a mother without background singers or a chorus choir. And I don't need a Shanti or Missy neither. I will show any doubter, any disbeliever, yo, that I'm at one with the snare and the shaker. And if your girl got long hair, I'ma take her back to the dressing room at the end of the show. Yo, I turn a housewife into a hoe. This goes out to every club in the country. Call me up, book me in your spot if you want me. I send this out to Curtin, yo, thanks for the intro. Rest in peace, dog, it's still alive in my mental, Yo, y'all having a good time so far tonight? Alright, just making sure. Check it out, here we go. With eights and lining, with perfect timing. Seem like the perfect match, man. So yes, y'all. To the beat, y'all. Ed OG, prosperity in Boston is what I represent. The math, the eight. Hey, little suckers, I do. with perfect timing. Seemed like the perfect match for me. Go yes, yes, y'all. To the beat, y'all. ¡Qué buen discurso, señor Fabián! ¡Hombre! Sí, sí. ¡Me ha gustado un montón! ¡Hombre, claro que sí! ¡Joder! Sí, yo, mira, yo en mis tiempos sí. le preparaba los discursos a Santiago Garrillo. Pero, ¡hombre, no me jodas! ¡Santiago Garrillo! ¡Hombre! ¡Joder, con el respeto! ¿Por qué me corre yo delante de los maderos? ¡Para que no nos currasen! ¡En las manifestaciones, hombre! ¿No? ¡Joder, eso es un monstruo! A mí, mira, que me hubiera gustado, ¿eh? Estar en esa época, niño, ahí, para correr delante de los policías, ahí. ¡Qué va, hijo, qué va! Mira, sí. Mira, diciéndolo entre tú y yo, ¿vale? Nos tenemos que fumar los petardos. Sí. ¡A escondidas! ¡Uy! ¿Y eso por qué? ¡Uy! ¿Cómo te pillas con uno de esos, hijo? ¡Ay, mira! ¡Me tengo gente metida en la cárcel! ¡En la cárcel directamente, no! ¡Hombre, vosotros, mira! Si es que no sabéis apreciar, vosotros hoy en día sí. tenéis una libertad que no la habéis tenido nunca. No, sí, la verdad es que sí, joder. Es que ahora en España, mira a los guiris. Si todos los guiris y todo eso se viene aquí a España, al cachondeo. ¡Hombre, por supuesto! ¡Joder! O sea, Agustín antiguamente le preparaba los discursos a Carrillo. ¡Hombre, por supuesto! ¿Y le conoce personalmente? ¡Claro que sí! O sea, es un buen hombre, ¿no? ¡Hombre! ¡Joder, por supuesto! ¡Menudas hemos tenido nosotros! Si me acuerdo una vez que íbamos andando por la cadena, ¿sí? ¿Se acuerda? Y venía Carrillo de frente. Lo que pasa es que iba yo con el Juanma. Sí. Y al Josete, el chaval, se le conoce. ¡Ah, sí! Sí, hombre, si íbamos el Josete, el Lang y yo. ¡No, José! Sí, sí, íbamos por andando por el radio, por cadena serie, y venía el hombre, macho. Una impresión que me dio. Si lo sé, le hubiera dicho, oye, que recuerdo del señor Fabián. Pues si lo hubiera dicho, ¿cómo vuestra casa? ¡Joder! ¡Hombre! A ver si le traemos un día aquí. A ver si le consigue llamar. Usted, bueno, claro, habrá pedido contacto ya, ya móviles yo, y esas hijo, cosas. Ya me vine aquí a esta mierda del barrio. Bueno, tampoco intentando, está intentando. Sí, ¿cómo que no? Como aquí, intentando fomentar la lectura a los chavales. Intentar ayudar. Y ha cambiado el barrio mucho desde que soy aquí, Hombre, claro que ha cambiado, sí, verdad, pero mucho va bien, Hombre. Es que hay que meter caña ahí al ayuntamiento. Por supuesto. Y a la comunidad. Por supuesto. Oye, pues nada, familia, ¿se va a quedar aquí un ratito conmigo? Claro que sí, hijo. Sí, ¿se va a quedar? Hombre. Sí, pues mira, le voy a decir el sumario que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, tenemos la llamada a Langui. La llamada a Juan Manuel, que está por ahí en busca de Benny Halper, que la semana pasada le llamamos. Y no lo cogí al teléfono. Encima se me cortó la comunicación. ¿Sí? Luego yo seguí llamando fuera de la antena y nada. Y no nos cogió el teléfono. No lo sé. Yo creo que hay un huracán por ahí, por las zonas hechas de La Habana y por ahí o algo. El tiempo, un anticiclón. Un anticiclón, no, una borrasca. Hermetiosal. Y seguro que no llegan las ondas. Luego vamos a tener también, pues, HH directo, como todas las semanitas. Esa maquetita ahí de la gente ahí, de los, pues, los raperos que están empezando así en el temilla, que se hacen sus maquetas, sus temillas, y lo mandan a HH directo. Y HH directo, pues mira, pues nos lo mandan a nosotros y nosotros lo ponemos, pues, muy bien. Y para que la gente lo escuche, como tiene que ser. También, ¿qué cosas tan raras tiene este mundo? ¡Ay! Eso está muy bien, porque es una sección mía y como el mía. Que me ¡vuelva, del que me meo! ¡Ay! ¡Que sí, va al váter! Sí, bueno, pues nada, pues venga, váyase al váter. Este hombre siempre está al váter. Siempre, tacón. Yo creo que la próstata tiene un poquito más. Pues nada, vamos a contaros aquí los trapis múltiples que tenemos. A tu tiple, como siempre. Que no se entere el Langui, por Dios, de estas cosas. No saquéis imágenes ni nada de hecho. Y luego, pues mira, la Dago Style, con su musiquita, con los pepinos de siempre, desde la avenida de los poblados, aquí en la pecera para todos vosotros. ¡Radio! ¡Radio Tarasca! ¡Move out the way! Fell from the sun with a fire tongue. Burned 1,000 beats plus I'm wanted for 50 tons. A raw, pure, uncut dope. My rhymes are Colombian coke, lethal choke. Shake up the streets, the earthquake. 310 King, yeah, that nigga ill with wordplay. Now, straight to the top, grind double flip, stack chip. Stay away from the cops. Why? They hate us, they're the worst of devils. The Romans hated Jesus like the police treat us. Dang. That's all that I got to give. A lot of artists don't deserve a full ride scholarship to this game. A lot can be figured out. I think to myself, why you drink whiskey and get it stout? Who's to blame? It's the cowboy in me, man. Joy and pain, make sure you get it right. Spell my name. I am the D-E-F-A-R. I am the D-E-F. Come on and ride. All right. E-F-A-R-I-K. Came in the game, flossed a royal name. Drop focus daily, now I'm wanted for more of the same. Pure, raw, supreme level flows. 24 karat gold, look and behold. Beat the Los Angeles streets for heat. Travel 50 states, burn crowds like cooked meat. Fire, explosive material, I shot you in the ear. But you don't hear me though, now you're mine. I walk with the best of them, talk with the best of them. Fuck all the rest of them, take your time. Young man with big plans, we advance. Put the cash in my hand, man, I ain't fucking playing. How you like me, chump? Come through your town and I fuck shit up. Now the cars all pale. Cause my CD bump. And the streets like, yeah, that nigga, hey, woo, what? Spell my name. I am the D-E-F-A-R. I am the D-E-F. Come on and ride with the D-E-F-A-R. The far. I am the D-E-F-A-R. Shook up the world, parted the sea. Always felt like Muhammad Ali. Proud and black, red and green, the flag of a nation of millions. They can't hold us back. Oh, it's like that. Pace the room like a five-star general. Holding on to that weak shit, man, let it go. Now. I've been sent to ease all your misery. It's official, I'ma lead you through the new century. Wow, it's right. You're in safe hands with Allstate when I grab the mic. Break. Why? Lose all sight. The pit's going crazy as bananas tonight. They must want my public opinion. Attention, attention. All those who's listening, the man gets damn. Hold your position, dump ammunition. Again, I must mention, spell my name. I am the D-E-F-A-R. I am the D-E-F. Come on and ride with the D-E-F-A-R. The far. I am the Uy, me voy a tomar un gelo camino porque me encuentro yo un poquito rarillo hoy, ¿eh? Oye, yo no sé si me he levantado así. ¿Y este ring para qué es? ¿El ring este? Sí. Ah, pero si esto es para... Este ring, esto... Ah, sí, el ring es para que jueguen los niños con los muñecos estos que venden ahora. Estos que salen en la tele, que son de lucha libre, de esos. ¿No lo has visto? De lucha libre. Que sí, unos muñecos que salen ahora ahí. Pero bueno, esto muy grande para que... de lucha libre. No, no, pero sabes, porque no, esto es muy grande, pero para que los niños también estén en el ring... Y estén jugando con los muñecos, ¿sabes lo que le digo? Que sí, que sí. No sé yo, ¿eh? Porque sí, hombre. Si es que a esto, se lo voy a decir. Es que me ha llamado Langui. Sí. Y me dijo, oye, mira, que tengo una idea. ¿Por qué no curráis el Tomás y tú? Ahí, en el local, que hay sitio. Sí. Bueno, un poquito. Y esto, y os curráis un ring y lo ponéis y lo llevamos al polideportivo y lo dejamos ahí para que los niños jueguen. Hoy. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Hoy. ¡Hoy! ¿Qué es esto? ¡Magnífico! ¡Claro! Mira, estaba pensando ya otras cosillas yo. No. No. ¡Qué ilusión que me ha hecho eso! Y dijo, sí, claro, por eso lo ponemos ahí en el poli. Me hace muchísima ilusión. Claro, mira, porque los niños se fomenten y jueguen. ¿Qué más? ¿Qué idea más fíjate, maravillosa, hijo? Miramos nosotros por el barrio. Muy bien, en muy vez bien. De el ayuntamiento. Sí, este, señor, por supuesto. Soy, ¡hombre, la Javi! ¡Hombre! Ya salí a saludar. ¡Ven aquí! ¡Hombre, mira! ¡Qué rica! ¡Joder, cómo le conoces! Hombre, ¿qué te voy a decir, Renito? Si es que ya hace tanto tiempo que vine por aquí. ¿Qué hablé con el chico este? Sí, ¿con quién? Con, ¿cómo se llama? Raúl González. ¡Ah, Raúl! Porque le llamé por teléfono. Sí, ¿estuvo hablando con él? Sí, por el tema de lo de la alarma. Sí, sí, bueno, si el otro día estuvo aquí, ya le contaré, bueno. ¿Quién me ha dicho que no me puede poner la alarma? ¿Que no pone alarmas? ¿No pone alarmas? Pero si a mí me ha dicho que lo que quiera, que si alarmas, que si casé del coche... Que una instalación eléctrica que hace de todo. Que no, que me ha dicho. Hombre, eso sí, me ha dicho que por un módico precio. ¿Ah, sí? Que me mete a dos amigos suyos ahí en la puerta. Uy. Dos gorilillas. Pero bueno. Para controlarme el género de la asociación. ¡Ay, dos gorilas ahí! ¡Hombre, en la asociación! ¡Hombre! Pero ¿cómo va a poner ahí dos gorilas? Que eso. Sí. Bueno, pues a lo mejor da resultado, ¿eh? ¡Hombre, por supuesto! Claro, porque nadie tiene que entrar en la asociación. Claro, y mira, es más. Yo creo que han estado jugando al póker. ¿Me está jugando al póker? ¿Por qué? Hombre, me encontré una carta de póker, el Ace Trébol. ¿El qué? El Ace Trébol. No me diga eso. ¿Al sí, póker? Sí, sí, hombre, por supuesto. ¿Serán desgraciados que vayan ahí a jugar al póker? ¿Quién habrá sido? ¿Tú te crees? Eso yo iba a dramatizar. Usted, mire, señor Fabián. Escúcheme. Sí. Escúcheme. Yo creo que vamos a hacer brigadas nocturnas. Sí, brigadas nocturnas. Hombre, como corrupción en mi jami. Voy a poner al Chemita. dando virulos. Por ahí, con un colega que tengo, que trabaja aquí en el bar este de aquí arriba. Sí. Que supongo que le, ¿sabe un coleguita del Chemita? ¿Qué Chemita se queda dormido, hijo? Que no, hombre, que por la noche no. Que sí. Sí, cuando se queda dormido. Los gorilas, eso mejor. Bueno, también los gorilas, pero imagina si hay dos gorilas puestos en la puerta, ¿se van a creer que es una discoteca o algo? No. ¿No? Claro que no. Bueno, pues nada. Van a poner asociación de vecinos. ¿Por un módico precio? Hombre, claro. Bueno, pues si le sale mejor que una lámpara, pues mire, pues lo pone ahí. Que estén ahí toda la noche vigilando, así nadie entra. Hombre, por supuesto. Jesús. No estoy dispuesto a llegar y darme la paliza que me di. Sí. A limpiar todo eso que está de mierda. Y, madre y mía. Y todo de whisky. ¿Y qué pasa, que no le ayuda a nadie o qué? Claro que no, hijo. No, pero bueno, y John Follón, que le tiene por allí. Y John Follón, sí, y el Antonio, el que da los cuchillos de electrónica. Ay. Y todo eso. Ay. Bueno, pero... Ay. Ay, espera, dame la espalda. Ay, ¡hombre, ya! Ahí, ahí. Si parece que se ha rayado usted. Ay, es que se me había quedado ahí el frenillo. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Que ha tomado ahora el carajillo? ¿Y se ha tomado un carajillo? Eso que toma un poquito de caldo. Sí. Ahí en Frenel Magarri, porque sí. Estaba viendo el fútbol. Sí. Y digo, me voy a tomar un cardito con... ¡qué rico! Un poquito de albariño. ¡Joder! ¡Eso está tremendo! ¡Hombre! Me he echado un poquito de albariño en el caldito. ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Me ha quitado el frito, hijo. Ay, ¡bueno, nada! ¡Pues mire! ¡Va a poner aquí! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Zari? ¿Qué quieres? ¡Sí, hijo! ¡Ya está pidiendo toma, de comer! ¡Toma! ¿Qué, sí, que está pidiendo toma. De comer este bicho? ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Se te está dando! ¡Anda! ¡Que no te quejarás! ¡Sí que viene la gente y te da de comer! ¡Bueno, pues nada, Daco! Hay un temita de eso de los tuyos, de los guapos, de los que pinchan, de los que penetran en la cine de la people. ¿Oy? ¿Cómo que le parece? ¡Me parece perfecto! ¡Claro! And precise, dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right now. Violated people, yeah. That's right. I go through rivers, what? So I don't leave a sink. I travel both directions, believe one set of prints. It's just a little trick of the indigenous, developing the visions of what religion is. I plan the understanding and the underhanded. I plan to build my ship and man it to another planet. Under heavy surveillance, many different agents. Some are camouflaged, others are very blatant. I study weapon systems and vocal fighting forms. I'm many moves ahead, the thoughts are highly formed. Like time, time's time, it's Times Square. Ooh, went there, saying rockin', you don't rhyme fair, but I never done me lyrics and they kick into my people. It's about communication, not a rapper's ego. Messages I sneak in, they seem to seep in. Mixed with alcohol and weed on the weekend. Shared among friends like various sins. One day it clicks, it's no longer dim. Time release capsules, humble the headstrong. The thoughts are taking me head on a dead wrong. I work the angle, sharp and precise. Dilated people, so you better build twice. Act like you know. I work the angle sharp and precise. Dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right now. Dilated people. It's the master of Aikido. I let go, karate confrontation. Evidence, scientists and innovation. I locks on when I travels around planets. Smooth but got a rough edge like Willits or pianists. Just split mucho attack. Payments for the cadence. Ain't in this to get hit foul with flagrants. Free agents on the dotted line were hard to sign. Not easily impressed with gold mines and whole nines. I'm somewhere in between, never rushed and in a hurry. And when I swing my bat, don't think I'll miss like baseball furies. The jury's hung for verdict, they got no chance. Dilated comes first, the rest are second like Stu Lance. Oh yes, it gets better every day. The ace wine is my mind on vintage display. Unattended in this case, the ace is steps ahead. Every day is mayday and best friends are feds, but I know this, that's why they closest. In a crisis situation, you negotiate first. I'm perfectly focused, strategic, and in a zone. It was radar detected, but my speed was unknown. Anonymity, that's my key to survival. Ever's not forever, it's for evidence on trial. Just remember, in this game, it takes two to tango. Don't go to them, let them come to you and work the angles. Sharp and precise, dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right now. Precise, dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right now. Dilated people. Dilated people. eso por qué, Chondi? Joder, macho, ¿para qué tiene que haber un atranco ahí abajo? Que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, putería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Tenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. El sábado es el único día que puedo levantarme tarde. ¿Estás escuchando? Cada sábado, en internet. ¿Estás escuchando? No hay más comida, hombre, Zari, por favor. Que, ay. Que no hay más comida, que está poniendo esto. ¡Qué asco, señor quita, Fabián! ¡Quítate de aquí, anda! Sí, no le dé más de comer, sí. Por favor, que mira cómo está. Che, de todas maneras está todo esto hecho un asco, rellenito. Pero si es que lo limpio y cae. Con las cartas, con las cajas y con los televisores y con toda la mierda. Si no tenéis ni espacio, coño. Pero si es que, pero si esto tiene que salir de aquí ya rápidamente. Ya verás cuando venga el Langui, Que cuando venga el hombre, si no pasa nada, cuando venga el Langui. Cuando venga el Langui, no. Sí, mire, eso ya se lo dijo un día que esos ordenadores son del Langui que se lo va a llevar. Eso para donarlos a los Elonde. La caja está de madera. ¿Para donarlos? Donarlos. ¡Ay, qué bueno, donarlos! Sí, donarlos. Sí, claro, sí, ya se lo he dicho, ya se lo explico una vez, que eso es para donarlo, hombre. Eso está muy bien, hombre. ¡Estás telechón! Pero de todas maneras hay que ser un poquitín organizadete, porque lo puedes tener, obviamente, lo puedes tener, pero un poquito organizado. Ya, bueno, ahí metí un poquito. Pero si es que no tengo más hueco. Si es que ahora, como estamos con el ring, hasta que no lo llevemos al poli, pues va a estar aquí en medio. Y luego la caja esta de madera tan grande. Sí. Eso resulta que es un... ¿Cómo se llama? Un sofá cama. De esto de que me lo trajo Raúl. Me dijo, oye, que está ahí metido un sofá cama. ¿Sabes? Sí. Y hecho. Pero que no destape. Que no destape. Si no se preocupe. ¡Chico! Está muy bien atornillado eso, que no se puede, señor Fabián. No meta mano ahí, por favor. Que y hecho. Que lo que le estaba diciendo. Que mire, luego yo cuando terminemos el programa, ¿sí, verdad? Me voy a comprar ahí a la unos líquidos de estos que se echan en el agua para los fregasuelos, porque aquí está esto. Pero es que está ahí. Luego también el chuspas. Ácido sulfúrico, si no se levanta esta mierda de ahí. ¿Cómo que ácido sulfúrico? Aquí esto no se puede hacer ácido. Echar ácido sulfúrico. Que si no, esto no sale. Mira el chuspas, si es que el chuspas cuando sale por aquí también andando, que está ahí ahora mismo metido, déjele ahí. No, ni se asome, déjele, que estaba medio dormido. Oye, ¿qué es ese bicho? Sí. Mete los pies en los cacharros del agua, en el pienso, y lo pone todo perdido cuando le saco por aquí. Y es que, ¿para qué voy a pasar la fregona? Si a los 10 minutos va a estar otra vez sucio. Os he jodido, te puedo decir lo mismo que tengo siempre, hijo. Entonces, ¿para qué coño te lavas? Hombre, claro, si luego vas a dormir y te vas a ir de gañas. Bueno, también es verdad. Sí, ahí tiene razón. Oiga, ¿y no hay una mujer de estas que va a limpiar a la asociación? En la asociación teníamos a Maripuri. No, sí, no. Maripuri. Mari, Carmen, no. No. Merche. Merche, tampoco. No me acuerdo yo de esa. No, que Sagrario. Ah, Sagrario, sí. Sagrario, iba a limpiar. La Sagri, sí. Lo que como estaba enferma. Uy. Pues soy lo que limpia, hijo. No te acabo de decir que he tenido que limpiar toda la asociación de estos vándalos que han entrado en la asociación de vecinos. Joder, pues me podía echar una manita luego cuando termine ese programa. Tú estás tonto. Bueno, se ha comido un tritris. Un tristris, ya. Este se ha comido un trispis. Que no, hombre, que no me he comido un trispis. Hombre, que se lo ha comido un trispis de eso de los del bacalados. Yo lo escucho. Pues, ahora que dice de trispis, de trispis, me está entrando hambre. Me está entrando hambre ya de la merienda porque ya sabe usted que aquí merendamos todas las tardes. Porque eso así es una costumbre. Te estás poniendo hermoso. ¿A que sí? Me estoy poniendo gordete. La verdad es que sí que me estoy sacando aquí unos kilitos de más. Bueno, pues nada, pues mira, para bajar estos kilos, ¿sabes cómo se bajan? ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Efectivamente, y haciendo ejercicio. ¿Cómo se hace ejercicio? Corriendo un poquito. Corriendo o bailando. Bueno, bailando también, sí, sí. Con los pasos dobles, con esas cosas. Báilame un paso doble. Pues mire, ahora le voy a hacer yo aquí un baile que se va a cagar la perra. Aquí estamos. Con mucho muchacho. Para todos vosotros. Dímelo, es el verbo. Podemos hacerlo. Pon el mundo en mis manos y solo hay que moverlo. No hay peligro porque puedo leerlo. Nena, soy como tu perro. Estoy aquí, te observo. Dame algo nuevo, ya no me acuerdo. Lo bueno me lo quedo, lo malo lo pierdo. Escucha lo que digo, negro. Está a bordo con mi gente en el corro. Y yo siempre me sobro. Entre tus tetas, nena, me siento a bordo. Muchas volverían si supieran lo que cobro. Mami, ya no vendo polvo. Te compraré un Volvo. Mierda está sonando por todo el globo, Barcelona, Los Ángeles, voy y vuelvo, mi caso resuelvo. Mami, esta es para ti, te quiero. Haces que nunca me sienta solo. Está pasando algo grande y tú puedes verlo. Dímelo, es el verbo, podemos hacerlo. Pon el mundo en mis manos y solo hay que moverlo. No hay peligro porque puedo leerlo, nena. Soy como tu perro, estoy aquí, te observo. Vadim, otra vez ponlo. Eddie Mu, el combo, sube el volumen de ese bombo. Yo vengo del fondo, prapana, pero tengo el modo. Si vienes a buscarme, no me escondo. El cielo es azul, el mundo es redondo. Con el diablo en el hombro, nena, estamos trabajando. Todo lo que tengo lo gané rapeando. Amo el hip hop, a este juego estoy jugando. Dímelo, es el verbo, podemos hacerlo. Pon el mundo en mis manos y solo hay que moverlo. No hay peligro porque puedo leerlo, nena. Soy como tu perro, estoy aquí, te observo. Mr. Thing. Track de Badin. Está aquí el señor Fabián, aquí, vale, hablando, sí, como siempre por teléfono, porque yo lo habrán llamado a Gruntapi de la asociación, ¿sabes? Seguramente. Vale, bueno. Oye, Rellenito, sí, que me voy. Ah, bueno, vale, pues que nada. Que me han llamado, me tengo que marchar. Vale, pues cuídese. Venga, hasta luego. Venga, señor Fabián, hasta luego. ¡Hombre! Mira, también se sale todo el Fabián y se mete el Chemita. ¿Qué pasa, Chemita? Hombre, ¿qué tal? Muy bien, ahí estamos. Te veo un poquito más despierto hoy, hermano. Hombre, chico. Oye, ¿eso qué traes ahí? Pero bueno, venga, no. ¿Qué es eso? A ver. Joder. ¿Y esto que has traído? No me lo puedo creer. Te lo voy a explicar. Mira, mira, lomo, chorizo, un taco de queso. Es que estaba en el supermercado. Sí. Y me he apoyado en la parte de la puerta de atrás. Y apoyarme a también. ¿La zapatilla? Las playeras. Las playeras, sí. Y con esta tan mala fortuna que me he tropezado y me he caído en la puerta que estaba, ¿sí?, abierta. ¿Y que estaba abierta la puerta de atrás del supermercado? Sí, al apoyarme se ha abierto y me he caído. Y claro, yo he visto ahí todo y digo, pues ya está, me lo llevo para mí y para el rellenito. O sea que te has colado para dentro, no, para el almacén. Bueno, que sí, que te has apañado. Que te has apañado. Me he caído. Ah, que te has caído dentro. Sí, entonces, al caerme he dicho, joder, ya que estoy aquí, me llevo algo, si no había guardia ni nada. Sí, ya me extraño, sí, pues no hay guarda, pues ya me parece que hay cámaras en esos sitios. Joder, lo que me faltaba es también. Pero bueno, sí, ya me extrañaba a mí, que tú, te invitaras aquí, a la Daco, Style, y a mí, a merendar, porque es que me extraña. Si yo cuando te he visto con las bolsas, ahí digo, esto de luego del dinero que me has chuleado, porque tú me chuleas dinero. Joder, macho, de verdad que me ofende, rellenito. Pero, hombre, si ya no voy más a comprar nada más. No, que no, hombre, Chema, joder, no, que tampoco... No, tío, que si tampoco... te piensas que te estoy robando, macho. Que no, hombre, que no, venga, no te pongas nervioso, hombre, si tú eres mi colega de toda la vida, joder. Sí, si... por eso me dices que te robo. Pues, joder, yo te lo digo de cachondeo, chaval, como si te digo, te huelen los pies. ¿Se me entiende lo que te digo? Porque te huelen un poquito, pero bueno. No, Chema. Oye, ¿y aquí qué pasa? ¿No se bebe nada o qué? ¿Cómo que ya te podías... No tenía... haber comprado una cervecita, por lo no menos? No tengo dinero, rellenito. Joder, macho, no tienes ni un duro ahí. A ver si te piensas que todos somos igual de golfo que tú. Joder, bueno, venga, pues toma dinerito, a ver lo que dame tengo por 20 aquí. 20 euros, anda. ¿Cómo que 20 euros? Tú estás loco. Toma, mira, 5 euros y ¿por qué no tengo calderilla? Toma, anda, 5 pavos. Bueno. Joder, macho, ¿qué más quieres? Pues si me comprar ahí unas cervezas. Vale, bueno, venga, me voy. Vale, pues venga, adiós, niño. Hasta ahora, date prisa, ¿eh? Bueno, pues mientras que viene el Chemita aquí, vamos a poner un temita de la Daco Style. ¡Uy! ¡No, no, niño, no! ¡Espera, corta, que me están llamando por teléfono! ¡Uy, qué será ahora! A ver... ¡Sí! ¡Rellenito! ¡Hombre, hombre, Joe! ¡Joder, es inconfundible este hombre por su acento! ¿Qué pasa, Joe? ¡Hola! Muy buenas, soy Joe Fojo. ¡Ya, sí, ya te he conocido! ¿Qué te iba a decir, Rellenito? ¡Sí, mira, dime, lo que quieras! Te llamo por teléfono para decirte que... ¿Qué? Es que he oído comentarios en el barrio, ¿sí?, del señor Fabián. Sí, sí. De lo de la asociación de vecinos que entraron sí, ¿verdad?, ahí dentro. Qué malo, sí. Yo quiero, como tú me dices a mí, sí, la llave. Uy, sí, ¿verdad? Pero no quiero, porque que tú pensar que yo he metido a mí en mi asociación. Uy, pues me puedo sacar la portada, Daco. ¿Cómo que sí, sí? ¿Que tú te llevaste las llaves entonces, no? Sí, pero... Este hombre se ha hecho una copia. Yo te traje las llaves, Rellenito. Sí, sí, pero tú me trajiste las llaves, pero te has podido hacer una copia y te has podido meter ahí con tus amigos. ¿Cómo me voy a hacer yo una copia, Rellenito? Que sí, que tú tienes amigos de esos guiris que se toman dos galimbas y se ponen como motos. No puede ser, Rellenito. ¿Que no? No. Pues, yo no soy que incapaz... No soy incapaz de entrar en la asociación. Bueno, yo te digo una cosa. Más vale que la policía no investigue. Porque te van a colocar. ¿Cómo van a colocar a mí? ¿Cómo van a colocar a mí si yo no entré a la asociación? Pues yo tampoco, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo el juego aquí de llaves, pero yo no sigo, ¿eh? A ver si ahora me vas a estar tú llamando a mí para decirme que yo he sido el que ha entrado y tú no. Aquí estamos a un 50%. Pero ¿o has entrado, claro, o no has sí entrado? ¿O te pasa lo mismo a mí? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Dime, Rellenito. Entre tú y yo, no vas a decir nada a nadie. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Yo no tengo llaves. Yo a ti tampoco te dejé las llaves. ¿Entiendes? Venga, vale. Yo, ¿vale? Tú no dejas llaves mías, yo no a ti llaves tuyas. Hecho, ya ves, si te vienes un día por aquí, hombre, te invito aquí a un... Que me trajeron una botellita de esta de licores, de hierbas. A ver si te pasa, que yo sé que te gusta mucho. Hombre, a mí me gusta mucho agua ardiente. Ya. Bueno, pues nada, Joe, venga, cuídate, ¿eh? Venga, Rellenita. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Joder, cómo me echaron en inglés. Bueno, pues nada, people. Oye, Daco, ponte el temita ese que estábamos ahí pinchando antes, que me parece que es Ice Cube. En su disco Predator desde el 92. ¿A dónde? ¿A dónde estamos? Radio Tarasa. Walking in my big black boots. Goddamn, another fucking payback with a twist. The motherfucking shot with the punk's miss. Ice Cube is outgunned. What is the outcome? Will they do me like Malcolm? Cause I'm a star, new style. Standing strong. Wow. Others wanna hunt him out, but a number one never will. Deal with the devil with my motherfucking steel. Boom. Media trying to do me, but I was a boy in the hood before the movies. Yeah. Call me nigga bigger than a spoon. chaval, Ice Cube ahí, menudo temazo que me ha puesto el lago. Se me ponen los pelos como escarpia recordando mis temas. No, mis temas, digo, mis años mozos. Porque yo era un mocepe. Y yo estos temillas, pues me lo iba con mi people, con mi pose, como sentía antes, con la lengüeta por fuera, con los medallones, con las gorras, ¿sabes? Y claro, esto tenía a su... Ya, oh, voy. Este tiene que ser Chepita. Voy, un momento, voy. Espera, que voy. Oh, Chepita, no, más rápido que la ave, niño. Pero ¿qué te traes? ¿Un litro nada más? Hombre, de los chinos. La madre que me parió, hombre. Si te da cinco, pues bueno, dame las vueltas. ¿Qué vueltas, rellenito? ¿Cómo que qué vueltas? Pero tú, ¿cómo se nota que hace mucho que no...? Joder, macho, ha subido la vida. Yo sé que ha subido un montón el IPC ese, como dice, no, como se llame eso. Me han cobrado el IVA y el descuento de matriculación también. Y te han hecho factura, no te jodes. Este chaval, anda. Y eso que asoma por el bolsillo, que ya, mira, ya se ha comprado caramelos. Que ya no, ¿Cómo que no? Que esto me los ha dado la señora Juan. Sí, y... también, que te los ha dado. Psst, también. Anda, si son de esos de redondo, de colores. Toma, ya. ¿Quieres uno de estos? Bueno, sí, trae, me lo voy a dejar aquí, porque ya que las compro con mi dinero. Oye, no me engañas, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? Que no, yo andas me la voy a llevar luego. ¿Que te las llevas, seguro? Sí, es que tengo un amigo mío que me ha dicho que me las compra. ¿Que te las va a comprar? Sí. Claro. Pero vamos a medias, ¿eh, niño? Venga, va. No, joder, macho, ya que te he dejado aquí, que las has tenido aquí 2 semanas. Venga, que sí, rellenito. Por lo menos dame algo. Yo que sé. Claro, tío. Oye, ten cuidado, te voy a decir una cosa. Ten cuidado a la que salgas. ¿Qué? No, porque está lo... ¿No lo has visto cómo está el barrio? Sí, sí lo he visto cómo está el barrio de Madero. ¿Está el barrio? Pero yo creo que están buscando algo, rellenito. Sí, antes de ayer también me pararon. Ah, ¿sí te pararon ayer? Y me dijo el Olivas. Joder, ¡ay, Chemita! ¡Madre mía, con el Olivas! Cada vez estás peor, Chemita. ¡Qué miedo le tengo! ¡Joder, por peor! Niño, me está dando a mí aquí un dolor en el cirita. Está sudando, rellenito. Sí, me estoy poniendo un poco raro, niño. ¿Qué has tomado? Que yo no sé nada, niño. Si me estoy tomando aquí lo que has traído todo esto de merienda. Pero, oye, chico. Rellenito. ¿Qué te has tomado, rellenito? Al vago flipada, tronco. Yo quiero lo mismo que estás consumiendo tú. Qué bueno, rellenito, las cosas que pillan, ¿sabes? Yo quiero pillar algo así. ¿Cómo vas a venir tú de Plutón? Si tú eres el rellenito, si te estoy viendo yo aquí. Pero qué rellenito. Sí. ¿Y cómo que no me ha dicho nada a mí el rellenito? Sí, hijo, el gitano ese me tiene consumido. El señor Tomás le mete unos pasitones a rellenito. Pero mira, claro, entonces a mí no me duele, mira. A ver. Nada. Oh, esto mola. ¿Y cómo en Plutón? Joder, yo quiero ir contigo a Plutón. No se puede. Si yo no digo nada, si... O tráeme algo de Plutón. Pues se podría traer la nave y me voy contigo de la nave, así sí puedo ir. Oye, otra cosa, que tampoco tiene algo muy normal, ¿no? Yo soy de... de Neptuno. ¿Neptuno? Sí, yo que ahora soy de Neptuno también. ¿De la constelación de Neptuno? Hombre, yo que me telepas por tro en Chemita. Hombre, claro, si nos conocemos de toda la vida, lo que tú no te acuerdas de mí. Mira, yo estoy fibroso. Estar fuerte. Mira, tú toca mi brazo. Ay, ay, despacito, despacito, despacito. Sí, has aprendido. Tú es que no notas lo que es de Plutón, porque yo tengo amigos en Plutón. Tocáis muy fuerte. Porque tenéis más fuerza que nosotros. ¿Una de qué? Ahora se sale una foto aquí. Una de las fotos. ¿Una de las fotos? Sí, está ahí, se llama así. Ahora se ha dicho y no la ha mandado. Y se ve claramente la cara de la nave. Mira, Cristóbal, te voy a dar una pastillita. Toma, verás que cómo mola esto. Eso es una cosa que tomamos los mercurianos. ¿Ah, que sí, pero...? Sí, mira, tómate esta pastillita, verás. Pero, ¿qué te voy a mandar? No, tómatelo. Sí. Que no, que al rellenito no le va a sentar mal. Tú toma. Si el rellenito las toma. Ven. Mira. Toma. Tómate la pastilla. Toma. Ven. Eso es para cuando tú quieres dormir. Para dormir. El Langui no está ahora, el Langui. Déjale a ese gitano, hombre. Yo no, a mí... Que... Bueno, es que yo y Rellenito siempre nos se está pegando el hombre ese. Madre mía, conmigo se porta muy bien. Yo estoy enganchado a la Vía Láctea. Sí. Venga. Oye. Uy. Uy. Cristóbal. ¿Qué Cristóbal y qué Cristóbal? Hombre, por favor. Déjame que me duele la cabeza. Ay, como que te, que yo quiero que me dé de esas pastillas, rellenito. ¿Qué pastillas, tío? ¿Qué pastillas me de estás hablando? De las que tú te tomas. Pero, ¿qué pastillas me tomo yo? Si yo no me tomo ninguna pastilla. No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me duele un poco la cabeza? Sí, sí. Venga, hazte ahora el tonto. ¿Qué? ¿Por qué me hago el tonto? ¿Qué he hecho yo? ¿Ha estado Cris aquí? Cristóbal, ¿ha estado Cris? Claro. ¿Sí? ¿Cómo se queda conmigo? No, no, pero Chemita. Es una historia muy larga que ya te contaré luego. Bueno, pues a ver si me cuentas. Sí, porque, bueno, mira, como te iba diciendo, es que se introduce un cuerpo en mí y claro. Ah, que se introduce un cuerpo en ti. Sí, claro, se introduce un cuerpo en mí y entonces viene, según yo toqué a un extraterrestre y me tocó y nos hacemos intercambios. Fíjate. Joder. Ay, es alucinante. Uy, qué mal cuerpo se me está poniendo. Sí. Rellenito, bueno, voy al baño. Venga, dale, vete al baño. Venga, pero hasta cuidado. Luego. Echan mi pura ahora, niño. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a Cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, pocería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no,

poquito de soul para el cuerpo, Chemita. Sí, sí, esto, mira, mira, mira. Qué bueno ese movimiento de cadera tan despendolado. Yo no he bailado soul en mis tiempos. No, si tú, Bray, soul, rapeaba actuación de todo, macho. Hombre. Que si te quieres, ahora que también, que no sé qué, de que te quieres ir con Chemita, que al Plutón que me está contando ahora este. Cuando hemos estado escuchando el tema, Chemita, yo te digo una cosa, ese hombre es marciano. Yo no te vas a poder ir con él. Que sí, que me ha dicho el ¿cómo se llamaba? Cristóbal. El Cristóbal. Sí. Que me iba a venir con la nave y me iba a ir con él. Buah, una temporada para desengancharme, me lo ha dicho. Buah, buah, buah, anda, anda, anda, no le hagas caso, no le hagas caso. Que no, que no. Oye, ¿y este casete que te has traído aquí? Es que me voy a traer el soldador, rellenito, que le quiero desoldar los altavoces al loro. ¿Pero cómo te vas a traer? Que tú sabes que el señor Fabián no te deja sacar el soldador del local. Sí, que me lo voy a llevar a escondidas. Joder, ya me está allí roto. Y luego me viene aquí y como a ti no te. Luego me echa la charla a mí, porque como ya sabes que yo soy tu colega, pues luego me viene a mí y me echa toda la charla. ¿Qué tienes que hacer yo, rellenito? Es que no funciona el loro y si vendo los altavoces me saco un dinerillo. ¿Tú pues cómo claro, tienes dinero? No, sí, la verdad que sí, hombre. Es un buen provecho porque la verdad que si es un casete que está roto, pues mira, le quitas solo las otras voces y los vendes por ahí. Si tú lo que tenías que hacer es buscar trabajo. Que sí, hombre, tienes que buscarte otro trabajo porque eso de poner los carteles no lo veo yo, niño, con de la acepción. Porque sabéis que el Chemita estaba poniendo los carteles por ahí de la gira de la acepción. ¿Sabes? Pero qué bueno. No sé, ¿cómo te notas tú pegando carteles? ¿Bien? Hombre, bien. No pongo todos nunca, pero pongo algunos. Sí, por aquí, por el barrio, siempre. ¿Pero cómo que por el barrio? Así está el barrio, petado de carteles. Y lo que tienes que hacer es irte por ahí. Sí, ¿quién me paga a mí el desplazamiento, rellenito? ¿Cómo que quién te paga el desplazamiento? Pues eso lo tendrás que exigir. Ya le he puesto 5 a la panadera. Casi 5, sí, he entrado yo antes a por el pan y tiene todo forrado de poste de la atención. Joder, macho. Oye, que me tengo que ir al cursillo, rellenito. Que te tienes que ir, que no, no te vayas, hombre. No te vayas, porque que no, hombre, mira, que luego va a poner el Dagún temita y vamos a escuchar, bueno, llega mi sección de qué cosas tan raras tiene este mundo, que a ti te gusta mucho, quédate, venga, hombre. Venga, vale, pues entonces me quedo, rellenito. Sí, ¿te vas a quedar? Sí. Bueno, pues venga, aguanta ahí un poquito, cómete un poquito de quesito de jamón. Oye, ¿por qué no te haces ahí unos canapés? Me voy a tomar un Valium. Bueno, úntate un poquito de foie gras. Déjate de Valium. Venga, siempre me toca a mí hacerlo, macho. Joder, venga, hombre, por favor. ¡Qué morro tienes, macho! ¡Pero tengo morro! ¡Hácelo tú! ¡Que no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! In 85, cops tried to catch me, cause all of them said I beat up these other men who were bigger than me. Was it cause I'm black and they were W-H-I-T-E? Here I was walking down the block, I seen these two big bikers standing by the biker shop. They seen it was me, so to make yourself feel bigger, one got bad bull pointed and called me a nigga. I stuck my finger up, I said his mother and kept stepping. His friend told his other friend, hey Corky, let's get him. I looked to my back, to my surprise, one had a chain in his hand and the devil in his eye. I said I'm in trouble, let me think real quick. I looked down on the ground and got this big fat brick. With no time to waste, I put the brick on my hand and hit the bike until the chain fell out of his hand. Then his friend cried, he said, Corky, are you alright? But what he didn't know was he was in for a fight. The right hit his jaw, he fell on the floor. The kid I hit with the brick before said don't hit him anymore. I put my brick down, left him on the ground. Everything was cool till the cops came around. They said you're under arrest for assault 2 and 3. I laughed at the cop, I said explain this to me. He said you hit the man with the brick and punched another in the jaw and left the scene like nothing happened. Then they called the law. I laughed in his face, I said this don't make sense. It was two against my black ass, this makes a self-defense. He tried to grab me, so I pushed him on the floor and ran my black ass home and locked the living room door. I did what any black kid would have did, but till the cop was up for county, I'm known as a fugitive. As a fugitive, the cops was up for county, I'm known as a fugitive. Go to school, I couldn't be late. If I miss another day, Miss Kant said I wouldn't graduate. I didn't go a lot, that didn't mean I didn't care. I had to come to school more often to try again next year. Fuck that, I went to school and I tried, you know, to hide from the cops to June of 85. I get my diploma and things will be straight. By that, my graduation, cops came and tried to put me on the gate. I ran though with the diploma that I own. Well, cops chasing me all the way till I got home. I got away again. Why, you know what I did? I ran my black ass home into them. I'm still a fugitive. I'm still a fugitive. I got myself a county. I'm still a fugitive. I'm still a fugitive. went by. Me running from the cops. My mom looked at my dad said, son, this has gotta stop. Dad gave my money, she said, son, this is for ya. I went to Garden City to go get me a lawyer. I went to jail, Monday I was in jail. Through Friday when you're black and you're in trouble, man, does your lawyer get paid? Then my mom told the judge, my son's a good child. Then he laughed at my mother and said they'd take us to trial. I told my mom and dad I felt within. If we took Suffolk County to court a trial, I know I wouldn't win. So, without a doubt, like any black kid in Suffolk County, KSOLO had to cop out to 16 months in Riverhead. Instead of fighting and wilding, I wrote my records instead. Commissary was boards. Inmates, old me COs would beat me up with shakedowns, but now those suckers know me and I laugh at the cops who arrest me for what I did, cause I'm hooked and no longer am I a fugitive. I was a fugitive from cops in Suffolk County, known as a fugitive. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo dice. El del Madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... Yo tampoco. Joder. Oye, niño, macho. Pero ten cuidado, hombre, que se te cae esto del bolsillo. Mira, suelta eso. Joder, si es que, suelta si es eso. Que, ahora quieres que lo suelte. Si es que no lo va a soltar. ¡Abre la boca! Que no se la ha comido. Mírala dónde está. Antes de que se la trague. Pero si es que, Chemita, yo no sé. ¿Por qué te meten las pastillas en los bolsillos? Si es que te cae por aquí. Mira, un día me vas a drogar a uno de estos bichos. O a este o al chustas. ¿Qué culpa tengo yo si solo tengo estos pantalones rellenitos? Joder, macho. Pues mira, pues hablando de pastillas. ¿Qué? ¿Tú sabes? Mira, te voy a decir una... Vamos, te vas a quedar flipado. Se calcula que en todo el mundo se consumen a diario 2 millones de aspirinas. Fíjate, pues no te digo nada. Dos millones de aspirinas. Mi madre cada vez que la duele algo la... La da por tomarse gelocatiles. Gelocatiles, bueno, está pues... Está enganchada ahí ya también. Si es que no, nada más que sabemos zampar comida y pastillas. Es que, si tú lo que tenías que ir es a un médico. A un médico de esos que te ponen agujas. No, déjate de agujas, no. Pero que es solo las agujitas que te dan pinchacitos, hombre. Que no, que a mí me den pastillas. Sí, mira, sí. Solo en Estados Unidos se realizan aproximadamente 90 millones de sesiones de acupuntura al año. A mí es que eso que me estén... pinchando... Yo no lo he probado, pero vamos, según esta cifra de 90 millones de sesiones de acupuntura al año solo en Estados Unidos, ya tiene que ser bueno, vamos, digo yo. Y es que, si es que, mira cómo te estás quedando, si te estás quedando delgadísimo. Sí, lo sé, sí, mira, el pellejillo ese de aquí del brazo, mira cómo... Sí, que tienes que comer más, nada más que eres pellejo. Sí. ¿Sí? Mira, esta fibra... Mira, Chemita, ¿tú sabías que la piel de un adulto, la piel que tenemos nosotros que nos cubre el cuerpo de un adulto pesa alrededor de 4 kilos? Pues... O sea, que tenemos 4 kilitos de pellejo. Mira, yo lo que pasa que es que a la vez de que tengo pellejo, también tengo esto, ¿sabes? Que son michelines. Mi trabajo me ha costado, niño, mi trabajo me ha costado. ¿Y tú crees que mi pellejo llegará a pesar 4 kilos, rellenito? Pues yo creo que sí, porque es lo único que tiene el pellejillo, macho. Joder, macho. Porque una persona consume a lo largo de su vida 50 toneladas de comida. ¿Qué te parece? 50 toneladas de comida y 44.000 litros de líquidos. Esto es imposible, hombre. Hombre, yo líquidos y bebo. Sí, yo, mira, pues yo me como hecho y los líquidos que tú te tomas juntos. O si no, mira este. Un japonés, tú fíjate, un japonés que se llama Takayuki Adachi, va dedicada para el cholo. Ahí desde Japón, mira, niño. Takayuki Adachi. ¿Qué pasa con ese? Pues que en la actualidad es el mayor comedor de arroz del mundo. Sí. Se comió nada más y nada menos que 7 kilos de una sentada. ¡Joder! Y con palillos. Que hincha más. Pero ¿cómo digo? Que hincha más, ¿no? Lo que imagínate con los palillos, el tío comiendo arroz, pa. 7 kilazos se comió. Joder. Pues imagínate luego este para giñar. Le costaría un huevo, ¿no? Pues hablando de giñar, tú sabes que antiguamente para contener las hemorragias de la nariz, niño, cuando te salía así sangre de la nariz, sí, se taponaban los agujeros de la nariz con estiércol del cerdo. ¡Qué asco, no! Joder, qué asco. Claro, así para no te que oliera la mierda y no a sangre. Claro, o sea, y te hacían así unos taponcillos como de...

Entonces yo me creo que ibas a tener una tele, pero como me traes esto aquí, fíjate. Cuatro televisiones de plasma. De plasma, pero con la caja y todo, que esto ocupa como si fuera, pues yo que sé, aquí un coche. 2,000 euros te doy por la cajita. Ah, 2,000. Vale, venga. Sí, está bien. Sí, bueno, es así, Dago. Le estoy diciendo yo que estas cajas tienen que quedarse aquí por cojones. Bueno, vale, y la caja está de madera. A ver, bueno, a esto hay que sacarlo ya de aquí. Esta caja, por favor, ni me la toquéis. No, no, sí ya lo sé. ¿Has visto el ring que se ha hecho el Tomás y que nos estamos currando, que no hemos está hecho? Está genial. Con esto el Chusta gana. Esto, el Chusta, vamos a dar uno. Pues hoy no lo saca el Chusta. Se está ahí, pues no se lo oye. Tiene que estar ahí muy tranquilo. Porque es que ha cogido mucho cuerpo y yo creo que está un poco perezoso ahora, ¿eh? Bueno, de todas maneras no lo saques, chote, porque tú sabes que a mí ese gallo me intimida un poco. Sí, es que es muy grande, ¿eh? Yo no sé. Hombre, shippy. Bueno, pues nada, oye, que te voy a decir una cosa. Que luego, a la que te quedas aquí, ¿eh? Me echas un vistazo a la cisterna. Que es que me parece que se me ha atascado. ¿La cisterna tuya? Sí, claro, pues si tú eres un fenómeno, la cisterna está de aquí del baño. Joder, pero si tú me has dicho que la repara de todo y tal, ¿no? Si tú tranquilo, yo te la miro ahora mismo, chote. Ya, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? Ya he hablado con el señor Fabián. Ah, ¿sí? ¿Has hablado con él? He hablado con él. Ah, bueno, vale. Pues luego me cuentas que vamos a escuchar un temita que nos va a poner la Daco Style, ¿eh? Y luego me vas contando, ¿vale, niño? Venga, ya te voy diciendo. ¡Bueno, chale. Daco! ¡Pínchate algo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos para adelante! ¡Saltando los obstáculos! Turn it up. Turn it up, baby. Brand new. La Daco Style. Rock, Dilla Dog, JD, yeah, your crew dogs. I got a crew we call Cake Boys. Why? Cause we like to get dough. The Seaside boy be in the bar watching hoes get low. Dilla Dog and Pete Tarski, spit shit on the track like Dog and Beat Street. When y'all need heat, just check the credits. It's Pay J, gon' send a check next day, FedEx. Yes, Jay said it, nigga, beats for trucks. Going up in 4 months, need at least a buck. The way I rock ice, you would think my name was Peter. Bitches tongues out like back in the day in Adidas. And the heaters is kept where they supposed to smoke you like the welcome poster. And Dilla got killers that'll got you, boy. Like Reese's pop, keep knots like a crumb snatcher, boy. When these two niggas collab, these niggas collapse. To see it gets no hotter, holla at you, boy. Yeah, I spit fire out that ass. Yeah. Many often wonder will hip hop still last. Cause yeah, I'm the one they call the boy wonder. Fucking with Jay Dilla. Rapping niggas know how I feel. Yo, yeah, this is not child's play. Similar to a gap when my mind spray. I spit rhymes like a pro son, rapping shogun. I lunge at you niggas with a bolo punch. It's the boy wonder at the cruise controls. Are you really ready for some super dynamite? So, relax, so. Let me spark the L and leave smoke on the track as the tires peel. When I rock what's real, niggas appeal to that. 13 in the game making classic rap. And stay elusive, a lot of y'all fake ass niggas wish you can do this. Passion from the heart makes you true in this music. Number one sound overground, make haste on the freeway like the Greyhound. And avoid these clowns and let real niggas know. Pete Rock blast off in 2004. Yeah, I spit fire out that ass. Many often wonder will hip hop still last. Cause I'm the one they call the boy wonder. Fucking with Jay Dilla, rapping niggas know how I'm feeling. Yeah, I spit fire out that ass. Many often wonder will hip hop still last. Cause I'm the one they call the boy wonder. Fucking with Jay Dilla, rapping niggas know how I'm feeling. Nada, forzadísimo. ¿El qué pasa? Está forzadísima la cisterna. Yo, mira, eso necesito ahora mismo cambiarte todo el fumillo ya de la cisterna. Sí. Y te lo dejo como nuevo. Joder. Eso te vale ahora mismo 35 euros. ¿Nada más? Nada más, ¿qué quieres? Bueno, eres amigo mío. Claro, es colegueo. Por el colegueo te lo cobro 35 euros. Bueno, pues nada, pues ya sabes, otro día. ¿Qué te iba a decir, Reynito? Dime. Que es que tengo yo a mi sobrino, que le gusta mucho el rollo este vuestro, el Gijos. ¿Ah, sí? ¿Que le gusta? Hombre, está todo el día ahí. Entonces yo le he dicho, verá, chote, como yo tengo contacto íntimo con mucha gente del artisteo. Ah, sí, joder. Yo soy un hombre de mundo, obviamente. Sí, sí. No hay más que verme la percha que yo tengo. Sí, efectivamente. Entonces le dije, pues mira, voy a preguntarle a uno de los chavales que organizan el programa de radio, porque yo tengo unos amigos que organizan un programa de radio. Claro, joder. Me dijo, joder, tío, pues a ver si te enteras. Sí. Por si me dices algún sitio, una página o algo. Ah, bueno, pues mira, si también ahí en internet te puedes coger y te puedes meter en la página de HH Directo. HH Directo. HH Directo, que es el portal de rap ahí mayor documentado. O sea, ahí puedes encontrar de todo. Puedo apuntar musiquita, vídeos, el tema de Gijón Español, Gijón Noticias. O sea, sí, HH Directo. Y mira, oye, ya que estamos ahora diciendo lo de HH Directo, Vamos a ponerle la maquetilla que ponemos todas las semanas. ¿Una maquetilla? Sí, una maquetilla que nos manda, ¿sabes? Se te peña, pues eso, que hace sus maquetas y las manda ahí a HH Directo. Y HH Directo nos la manda a nosotros. Y mira, esta semana tenemos a Suco en sí. ¿Al cómo? Suco. ¿Suco? Sí, sí, de Suco. Nosotros sabes que Suco es de su colega. De su colega, pues claro, bueno, chete. Este chaval se llama Suco en sí y viene de Albacete, ¿sabes? Aquí la maqueta. Pues mira, el nombre de la maqueta es Hora S. Y el tema 10.10. Vamos bueno, pues vamos a escucharlo. Venga, a ver ahí, qué tal, chote. Tiki, tiki, tiki, pa. Ta. Uy. Vamos, tira. Mira. Mira. Mira. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Tira. Odio. Ira. Rabia, instintos criminales. Mi cabeza como una enfermedad durante todo el año. Orgullo, fuerza, oscuridad. Hoy me levanté oscuro y nada podrá con este chulo. Soy un muro duro maduro, a pesar de tus insultos perduro. Rap culto, un bulto te sale en la sien. Tan solo la punta del incrusto hice ver que en mi robusto adulto flow provoca en tu mente rayadas y más rayadas, de forma incoherente, de versos dementes, devastadores, potentes. Tsunami será poco para definir este fenómeno. Instintos criminales, ira homicida, paranoias contenidas que saldrán cuando falle el Prozac. Y como los animales atacaré tu yugular, extraeré tus entrañas por tu fosa nasal, tus intestinos por la cavidad anal, páncreas, gónadas, mancharán, salpicarán y me pintaré un mural. Me hervirán las neuronas y mis hormonas explotarán. Tú sufrirás tanto pánico como si Chichi te atacara. Los curas se lo olían y querían apartarme del mal, pero nada evitó que con mi Wallman me aislara. Ahora cojo un micro y le echo dos cojones y tus versos vacilones se los oí cantar a Tamara. Y tu mara de ratones vacilones no es nada. Pillaré un bate de béisbol y le salió un Picasso en la cara. ¿Te va la falsedad y el baile de máscaras? Okay. Yo tengo la de Jason, hagamos una película. La oscuridad mi madre como un genio pernicioso, malicioso y orgulloso, satánico, maléfico, horroroso, morboso, demoníaco, esperpéntico. La razón se me nubla, ves, la sabes huir. Esto es lo que pasa cuando super su codiz. Esto es lo que pasa cuando super su codiz. Escuchas a Pepito Brillo con un mal día. Si esta jodida pie izquierdo en suelo, igual a profecía. La policía me ignora, creen que son paranoias, pero hoy he reventado y voy a ser tu peor fobia. Camino por la zona con una bomba en la gorra. Será un final similar al de Sodoma y Gomorra. A todos los que me tenéis en lista negra de espera, de veras que merece la pena, no tenéis ni puta idea. Una vez Sergio apostó un gato en la azotea. Lo encontró sin córneas, alambre de espino en sus cuencas. Cuentan cuentos de brujas y esperpentos, inventos para asustar, pero este hombre lobo es de verdad. En tu cadena suena una melodía caníbal, y es que cada verso mío es como un pequeño Aníbal. Ahí va mi rap, como Jack y su cuchilla. Voy a untar tu cerebro como si fuese nocilla o mantequilla, papilla de tu cara haré con mi zapatilla. Suco y sus botas en tus costillas. Robé el DeLorean, vine de una remota oscura era. No preguntes por Doc, reventó con la gasolinera. No salí de ningún gueto, mi barrio es carretas. Gano batallas con este micro por metralleta. Tú te rayas y petas como mi zoque en un post y enfilas el viaducto para por fin decir adiós. Tú te desviaste de la luz. ¿Conoces tú un tío? Eres de ira fácil. Oye, ahora me estás cabreando. Y no te va a gustar verme cabreado. Créeme. ¿Tú vas a joderme? Te consideras cruel, ¿eh? ¡Eres un puto monaguillo comparado conmigo! ¡Un monaguillo! La oscuridad mi madre como un genio pernicioso, malicioso y orgulloso, satánico, maléfico, horroroso, morboso, demoníaco, esperpéntico. La razón se me nubla, ves, la sabes huir. Esto es lo que pasa cuando super su codiz. Esto es lo que pasa cuando super su codiz. Darth Vader a mi lado es más bien Pipi Lastruz. Como un eclipse eterno paso y no habrá más luz. Soy un villano que anda suelto en la ciudad, pero no soy super y nadie dirige mi maldad, ¿verdad? Manward de mi casa hasta el antro de Martín. Bad boy, ¿qué vas a hacer cuando vaya a por ti? Entre todos me hicieron borde con sucios trucos. Ahora que alguien diga, se me habrá pegado de suco. Mientras escupo, escucho rap basura en la televisión, desde el anuncio de Puleva hasta el anuncio de Yastel. El día que aspire a eso me meteré en un cuartel, ya sabes. Tú ponte chuleta. Pienso en mi muerte como tú piensas en verde. Cuando algo me va bien, mala suerte viene y muerde. Absentas poco fuerte, pero a mí me tira el bosca. Rétame y te meteré la botella a rosca. Mis colegas están mosca, ahora bebo a solas y me da por llorar en mi habitación a oscuras. ¿La vida es una caja de bombones? No, la vida es una caja de mierda. Con forma de bombones debería estar feliz. por lo que Dios me da y en lugar de eso a veces solo quiero volar. Mi gran evasión son las canciones que grabo. Odio a los envidiosos que critican lo que hago. Nadie lo entiende, ni Super Suco ni su gente, pero es que hoy un día oscuro consiguió nublar mi mente. Se me pasará, pero me quedaré en mi casa, no sea que salga a la calle y alguien me mire mal y cometa un disparate. Obligarte a dispararte y luego disecarte ese darte oscuro arte de este loco. Doy tanto miedo porque actúo como si no tuviera nada que perder. ¿Y tú qué tienes que perder? Piénsalo antes de joder y de tener que lamentar. ¿Dónde está Super Suco ahora? Balbuceas al fin. La razón se me nubla, ves, la sabes huir. Yeah. Esto es lo que pasa cuando Super Suco dice. Bueno, ¿qué te ha parecido? Esa paintball de ahí de Albacete. ¿De Uti, no? Tengo yo unas... Bueno, he comprado varias herramientas ahí en Albacete y un par de navajas. ¿Un par de navajas de esa guapa? Yo tenía una también, pero me la quitaron la policía. Hombre, claro. Claro, pues es que era la navajita. Te vieron así con esa cara y ese tipo que tú tienes, chote. Pero digo yo una cosa, ¿y por qué cuando vamos a Albacete hay vitrinas llenas de navajas y cosas de esas y luego no se pueden comprar? ¿Para qué? Hombre, claro, chote, hay, se pueden comprar. Lo que ¿sí? pasa que tú, en la situación económica que antes estabas... Obviamente no podías adquirir ninguna, chote. No, pero digo de luego llevar navaja. Si no se puede llevar navaja. ¿Me entiendes lo que te digo? Ah, sí, me has pillado. ¿Que para qué lo venden? Me has pillado un poquito forzado. Claro, es que estabas ahí forzando el cerebro un poquito. Bueno, pero las venden para que tú las compres y las tengas en tu casa. Nada, no para que vayas por la calle con ellas. Nada, dos, no. Joder, hombre. Pobre tontería, pero bueno, igual. Oye, el señor Fabián, que le he visto antes. Ah, sí, ya está hablando. Me ha dicho, sí, me ha dicho que te llamó por teléfono. ¿Qué le has ofrecido? Le he dicho que no puede ser lo de la alarma, porque yo ahora mismo estoy... Pero si yo me creía que tú ponías alarma. Yo la suelo poner, pero ahora mismo estoy en disponibilidad absoluta. Ah, que no, o sea que no puedes, no tienes tiempo. No puedo ahora mismo, entonces he hablado con unos amiguetes míos. Sí. Unos porteros de discoteca, porque obviamente yo soy gente de mundo. ¿Y cómo vas a poner, ahí dos porteros de discoteca, niño? Hombre, por lo menos para que el señor Fabián no se dé cuenta de que hemos sido nosotros que hemos organizado la firma. Bueno, también es verdad, porque como no, bueno, no que creo que... En directo. Bueno, cállate. Pero qué bueno que es eso. Claro, está bien hecho, está bien hecho ese sistema de seguridad. Me parece perfecto. Ahí hombre, con dos balones puestos ahí, no entra nadie. Vamos, ni se acercan. Hombre, lo que yo te diga a ti. ¿Y si le ponemos un luminoso? Ya. Le ponemos un luminoso y cobramos las copas a 7 euros. Que no, hombre, es una broma. Joder, ¿cómo se interesa, señor Fabián? Tengo una chitea al niño, que te pes. Bueno, pues nada, people, aquí estamos, Radio Tarasca. Comiendo jamón y quesito. Y un poquito de publicidad. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana... En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, pocería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no... Filtras de tenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Oye, esa people de Benalmádena, de Málaga, de Marbella, de Estepona, si queda al ladito, en San Pedro. Hipnosis. Tu tienda de rap. Hipnosis. Música. Ropa. Pintura. Todos los complementos. Hipnosis. Calle Pepe Osorio número 17. Teléfono 95-278-4426 o 657-96-8287. Hipnosis en San Pedro de Alcántara, Málaga. Tu tienda de rap. Vamos a ver, voy a llamar a este tío porque desde que llevo aquí esperándole... ¡Sí, dígame! ¿Quién es? Fabián, que soy yo. ¡Hombre, Juanma! Dime, ¿qué pasa, machote? ¿Va a venir usted por aquí? Pero si sabe que no puedo, hijo, que tengo mucho jaleo ahora con la asociación, que nos está reformando toda la asociación, la estamos ampliando. ¿Estáis con la ampliación de la asociación de vecinos? Por supuesto. Pues nosotros necesitamos una reforma aquí en el local, que no le digo nada. Pues estos son de vicio. Además, limpios, buenos, económicos. ¿Y quiénes son? Joder, Reformas Man, ese. ¿Los de toda la vida? Los de toda la vida del barrio. Mira, si quieres te digo el teléfono. Espera, espera, que pillo algo para apuntar. A ver, ¿dónde está el boli? Venga, dígame, señor Fabián. Mira, tú vas por camino de Jolaganes. ¿Y sabes dónde está la calle San Clemente? Sí. Pues en la calle San Clemente número 9. Pregunta por Alejandro Núñez. Y ahí lo tiene. Si te hacen de todo, son majísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono, que te doy a vista. A ver, diga, diga, diga. 639-451-459. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, punto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reformar.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. ¡Wow! José, un buen momento, niño. Ahora que estás tú aquí conmigo, Raúl. Y dime, si quieres, vamos, si te parece bien, vamos a llamar al Langui. Bueno, a ver si te lo coge este chico. Joder, que siempre que le llamamos lo... Eso digo yo, porque la semana pasada, fíjate que le estuvimos llamando, tampoco sonó mucho el teléfono. Dio tres llamadas, pum, y se cortó la comunicación. Y luego llamaba por teléfono y no salía ni un pitido. Yo es que creo que está viendo así por la tele que hay, hace mal tiempo por ahí. Mira, coge el teléfono y llama. Sí, voy a coger el teléfono, vamos a ver. Vamos a marcar el teléfono de Juanma. A ver. Ya estamos ahí. Venga, a ver. Este chaval sí lo coge. Bueno. Pero vamos a insistir un poquito más, a ver si no. Yo a lo mejor le hemos pillado el bate. A ver si vamos a como la semana pasada que se cortó. Yo creo que este chico es lo que tarda en levantarse a coger el teléfono. Sí. Y demás, pues se puede tirar prácticamente paralelo una fácil. Estamos haciendo un chavoy de esos. Eso está forzadísimo. Que lo coja el teléfono. Bueno, este chaval, ¿ahora qué pasa? ¡Sí! ¡Juanma! ¿Qué pasa? Bueno, es que no hay cobertura, si te lo digo yo. Si no, se está muy forzado el teléfono. ¡Nito! ¿Qué pasa? Joder, macho, te escucho muy mal. ¡Muévete! Espera, que me mueva. Si es que no se escucha nada. Joder, Juan Manuel, macho, si hasta que tú te muevas, venga, busca una posición. Sube un brazo para arriba, que tú haces efecto antena. Ponte al revés. Bueno, si te digo yo, Y si es que es imposible conectar con él. ¿Me escucháis? Sí, pero ¿qué está tartaja o es la comunicación o qué pasa aquí? Oye, dale un trastazo aquí al teléfono. ¡Oye! Dime. Ahí se le oye. A ver. No te muevas ahí, Chote. Ahí. ¿Me escucháis? Sí, Chote, sí. Sí, vale. Sí, te escucho perfectamente, hermano. ¿Qué pasa contigo, tío? Que no me coges el teléfono, que me tienes asustado. Tremendo, tremendo lo que ha pasado aquí. ¿Qué te ha pasado, tío? Por favor, ¿te has metido en la cárcel o qué? ¿Pero qué cárcel? ¿Qué cárcel? ¿A dónde? Oye, ¿sigues en La Habana entonces? ¿Dónde estás? Pero claro, pero un temporal que ha habido aquí que no hemos podido salir ni del hotel. Bueno, no me digas eso, pero entonces al final no viste a Benny Harper, hermano. Final, ¿te acuerdas que te dejé porque se me estaba llenando la bañera que tenía? Estaba preparando un baño y se me estaba desbordando el agua. Sí, sí, que se desbordó de la bañera por todo, vamos, totalmente. Sí, se te vino la angustia. Por estar hablando con vosotros, pues nada, me estoy dando el baño. Sí. Y de repente, las ventanas, pimba, unos golpes en la ventana. Digo, ¿pero qué pasa? Pero bueno. La verdad es que esa. Y yo no me acordaba de que habían anunciado que se avecinaba el temporal, un temporal fuerte. Sí. Digo que increíble que no hemos podido salir del hotel. ¡Joder! Al final no pude llegar a la cita que tuve con Benny Harper. Bueno, Chote, pues entonces ya la ha ganado. Madre mía, es que está Raúl aquí conmigo, hermano. Ya le escucho. ¿Qué pasa, Raúl? Aquí, ayudando un poquito al rellerito a limpiar el local. Che, que viene a ayudarme a limpiar. A limpiar el local. Sí. Hombre, claro, Chote, para que tú sepas que nosotros nos cuidamos el local. Habrá que limpiarlo, ya que estamos aquí haciendo el programa, fregarlo y esas cositas que conlleva. Claro, claro, Juanma, claro. Hermano, esto está como el chorro del oro. ¿Quién os ha visto y quién os ve? Sí, ¿verdad? Estamos reformadísimos. ¿Será cuestión de no aparecer nunca más? ¿Por quién? ¿Tú? No, porque digo, joder, viéndote a ti, viendo a Raúl González diciendo que está limpiando el local. Sí, no, tú tranquilo, tú. Hombre, claro, Chote, a ver si te has pensado que vamos a dejar esto como las férreas. No, por eso que digo que quién nos ha visto, quién nos ve, que debe ser cuestión de no aparecer por ahí. No, obvio, y la zarigüeya está con las uñas cortadas, niño. ¿Qué tal está? ¿La ha hecho más de menos relleno? Joder, hermano, pues está bien, la llevamos al veterinario, ¿sabes? ¿Lleváis al veterinario? Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Porque le ha ocurrido algo? No, porque mordió al Chemita y resulta que a la que mordió chupó sangre del Chema. Bueno. Y entonces la llevamos al veterinario, ya aprovechamos, niño, le hicieron un lavadillo de estómago y le libaron las uñas, le peinaron un poquito, ya sabes, esas cosas. Sí, pero está bien ella, ¿no? Sí, está aquí con nosotros, mira, si es que te oye tu voz y se emociona, niño, mira. Lo único que he cogido ha sido anticuerpos. ¿Anticuerpos? Anticuerpos. Que no, que es mentira. No. Oye, Juanma. No me asustéis, ¿eh? ¡Tari! ¡Pola el micrófono! ¡Pola! ¡Tari! ¡Mira! Sí, ¡ay, mi Tari! ¡Dani, cómo! ¡Que se pareció! ¡Mucho de menos! Está lagrimeando y todo. Se le ha salido una lágrima. Oye, cuidadme, vamos relleno. Que sí, hombre, tú tranquila. Si está, vamos, como... Vive aquí mejor que un marqués, niño. ¡Qué rollo eso del Benijan! Sí, oye... Tremendo. Cuéntame. Y yo, no lo sé, yo ahora mismo... Ahora me estaba recogiendo porque yo no sé, ya tengo aquí la estancia, ya no me puedo quedar más en este hostal. Uy, te tienes que ir. El temporal ya ha mainado. Sí. Y estoy recogiendo ahora mismo, así ya que estoy recogiendo las maletas y voy abajo a recepción. Y además, yo no sé, este hombre, espero que. Joder, macho. Voy a acercar por el bar donde quedamos, a ver si él, aunque me vio que no pude aparecer. Sí. Porque supongo que con el temporal él tampoco podría aparecer por allí. Bueno, y digo yo, ¿y por qué no te llama? Si es que está ahí... No sé por qué no me llama. Yo le he intentado llamar, porque yo, claro, ya que eso, pues intenté llamarle y demás, claro. Pero no me coge el teléfono, Tiene que estar... 5.000 llamadas, pero tú sabes que a mí no me coge el teléfono. Joder, tiene que estar enfadadísimo, ¿eh? Porque es como si lo hubiera dejado tirado, macho. Pero es que yo también estoy pensando, porque realmente fue del tirón el temporal. Sí, o sea, claro. Que a él tampoco podría salir desde donde estuviera. Claro, pues a lo mejor igual... Aunque este tío sabe cómo está de loco, que coge su sidecar, le mete piedras... ¡Buah! Y ¡boom! Sí, chicos. Es como si llevara un todoterreno este hombre con el sidecar. Por eso, no sé, también tiene que ser un poco comprensivo de que sepa de que el temporal me ha impedido ir a su búsqueda, a su reunión. ¿Qué, estás en el ascensor o qué, macho? Porque se te oye ahí como un poco hueco. No, porque ¿sabes lo que pasa? Sí. Que en rehearsal, como estoy recogiendo todo, pues queda un poquito diáfano. Ah, claro. Si es que en cuanto ya no nota tu presencia, suena hueco, niño. Joder, me estoy volviendo como Grijalpe. Oye, mira, no me puedo enrollar mucho, rellenito, bueno, porque vale. Tengo que dejar esto vale. Ya. Y vale. Estoy recogiendo que tengo un par de bártulos fuera, que al quedarme aquí encerrado una semana me he vuelto un poco loco. Vale. Bueno, pues nada. Vale. Oye, bueno, Supri, que ya te llamo la semana que viene, ¿vale? Que me llame la semana que viene, ¿vale? Sí, yo voy a bajar abajo, yo voy a intentar a ver lo que pasa, porque espero que me haya dejado por lo menos una postal. Bueno, pues venga. Vale, hermano. Que se encuentra. Muy bien, niño. Bueno, no digo nada, ¿eh? Bueno, está todo bien, ¿no? Sí, aquí todo fenomenal, perfecto. ¿Qué ha dicho que no lo he entendido? Que se está todo bien por aquí. Ah. Sí, todo fenomenal, Juanma, todo fenomenal. Venga, vale, pues eso es como quiero que esté. Venga, hermano, un abrazo. Hasta luego, cuídate. Venga, Chote, cuídate el colesterol, relleno. Venga, hasta luego. Venga, Raúl, te peguen una pedra. Bueno, Raúl, ¿qué te ha parecido? Que me peguen una pedra, dice. ¿Ha dicho eso? Yo eso, creo que no. Ha dicho. Ha dicho que no se queden las piedras, no sé qué. Joder. Oye, vamos a ver. Ah, que te vas con esa caja. Ah, que te llevas uno de estos. Me voy a llevar uno, Chote, ¿Ah, sí? ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas con uno de estos? No, me lo tengo que llevar, Chote, porque se me voy a llevar a un amiguete. Me voy a llevar a un amiguete mío. Sí. Que tiene un puff. Sí, un puff. Un puff. Ah, sí. Y se lo vamos a poner en su garito, en el plasmita este. Vale, vale, vale, muy bien. Bueno, pues venga, pues nada. Pues mientras que tú te vas y todo hecho, yo le voy a pedir al taco un temita de los guapos. Muy bien, a ver qué temita no va a soltar el laguito. Venga, pues nada, Fabián, cuídate. Uy, Fabián. Ya vas sacando el nombre, chate. Venga, hasta luego. Superhumanity gradually cracking your galaxy. Actually, you had to be searching for solidarity. Practically, your whole entire family casually ran to see unbeatable battles be completed rapidly. I make the most organized rise some raggedy tragedy to competitors who tried to rattle me, flatter me with silly talk before you catch an allergy. Half of me wants to kill you, causing bloody catastrophe. Now, the invincible, invisible, individual instantly make my miracle burn up your pinnacle. Typical lyrical cat. Rip tracks, in fact, I get wind back. Niggas dying off the impact. I spin backs like rock steady, rock ready and drop heavy. Artillery, I'm hot, deadly, you lose your energy. Embassies break, as long as my legacy take. Incredibly shake, every take that you make. Checkmate, the object of the game is simple. Step in my temple, automatically lose fundamentals. Thunder bend you, I spark fire. Your heart desire, we breaking records on mics like our names are Mark McGuire. Nothing compares to what we have here. It's them MCs from another atmosphere. 2-2-1-1-5-5, let's ride to another galaxy. Out of space, we live. I let my penmanship rip to the ones that try their hardest. The siphon in the same circle as I and last the longest. Lyrics are monstrous, they strike spontaneous. To put a muzzle on cats could talk the craziest. You ain't the shadiest, you need to be aware of this. I drop bombs from rooftops to make you delirious. I take from the shiciest back to the iciest. Primiest, the feistiest, the lifelessness. Who's the mightiest? Incredible lyricist. Through the rap mics at all times, leaving you desolate. You see, I intertwine into the lifeline of rhyme and travelers' blood vessels to the last line. I let the sun shine at open mics that crunch time. And what's my words penetrate, they flood minds. So who am I? The divine alien kind that'll brutalize the ones who dare come scrutinize and criticize. Ain't wise unless you're looking in the mirror. Shit is photographic, but you still don't get the picture. Invading your sector while you follow your trendsetters. I bend letters and send words to make your head swell up. Nothing compares to what we have here. It's them MCs from another atmosphere. 2-2-1-1-5-5, let's ride to another galaxy. Out of space we live. I made you test this, deadly infectious. Young and restless, relentless. Ripping the nerves from your solar plexus. Vexus, it's senseless, jacking you for your Lexus. Turn into a Johnny, crash it and leave you restless. Apprentice, bless this mic accordingly. Intensive, death with strikes with sorcery. You think like forgery, shut your mouth cause already you're boring me. And every time you rhyme, you torture me, you're forcing me to aim darts when the game starts. The brain sharp, to put a hole through your brave heart. My brain's smart, so put an end to that blame talk before I throw you in front of a speeding train cart. Fame spark, another Dutch, feel the leaf. Twist that shit tight, bite the ends with your teeth. We're back to the beat. You paralyzed from your neck to your feet. And it'll be off with your head by the time I'm complete. Give me that heat, you ain't no madman. You really got heart, let's battle for your advance. Bring it. I cut you off at the meridian. When you at your prime, beating your mind into oblivion. Shit we living in, sticking in your institution. What's even worse, your corny ass is distribution. No illusion, hip hop is what we ruling. From 215 to NY, we keep it moving. Why? We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving, y'all. We keep it moving. Nothing compares to what we have here. It's them MCs from another atmosphere. 2-2-1-1-5-5, let's ride to another galaxy. Out of space we live. Yo soy Tomás, del barrio Papetito que vengo. Yo soy Tomás, y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Ay, te ve, chacho. Hombre, ¿qué pasa, Tomás? ¿Qué ya pasa, le echaba yo en falta? ¿Qué tal? ¿El qué dices? Que ya le echaba yo en falta. Digo, este hombre que no ha venido, fíjate. Que estamos ya casi terminando el programa. Tengo una pelea con el Chustas. ¿Cómo que dices? ¿Tienes una pelea? ¿Has amañado ahí o qué? Válgame, fíjate. Si mira cómo nos ha quedado el rey. Ya, ya. Nos ha quedado fenomenal. Oye, a todo esto, espérate un momento, que voy a sacar al Chustas. Es que está el pobrecillo ahí que no ha salido en todo el día. Espera, espera, espera un momento, sí, muy rápido. Ahí este jambo, que de verdad que nada más que saca el gallo cuando vengo yo. Si no, mi gallo se me queda ahí todo el día. Mira, mira, mira aquí. Ven aquí, Chustas. Dale. Si es que está, es... Mira cómo está, chacho. Está cuadrado esto, ¿eh? Que mira lo que te he comprado, Chustas, hijo. Mira. ¡Ole! Eso, esto ahora te lo digo. Eso, ah, luego me lo dices. Ahora te lo digo. ¿Qué es eso, joder? Ya me ha dejado con la intriga. Ajá, ahora te lo digo. Es que mira cómo está mi gallo. Ahora me lo dices. Lo que hizo la pelea chustas con un gallo de Bicárbaro. ¿Con un gallo de Bicárbaro? De Bicárbaro. El carnicero de Bicárbaro le llaman al gallo. Madre mía, pues ya por el nombre ya ese yo creo que... Cuidado, ¿eh? No, pero que mi chusta está muy bien entrenado. Que sí, está que ya fenomenal, hombre. No, no, si yo le veo ahora fornido. Está muy bien, sí, aquel entrenamiento ese que le metes tú con los saquitos. Esto, es que resulta bonito porque ves los saquitos, las vallitas estas para que salte. Claro, oh, que sí, chacho. Pero y las ruedas estas del patín. Claro, luego las ruedas. Y luego también cuando te lo llevas ahí al polideportivo con la correa esa extensible. Claro que sí, mira. Desde hoy, chusta, ven aquí, chustas. Ven aquí, chustas. Ven aquí. Ahí ven. Estamos. Desde ahora vas a dejar los batidos. Así va a dejar los batidos. Porque te he comprado esto. Mira lo que es. Uy, fibra. Pero bueno, pero si esos son... ¿Qué los de esos, confles? Que esto fibra rellenito, que lo he visto yo en la tele. Que claro. Bueno, para cagar, para que eche todas las grasas, ya que le sobran ya 20 mil de grasas. O sea, que le vamos a dar de copos de estos, ahora de trigo de estos integrales. De fibra. Ah, fibra. De fibra, claro, rellenito, que esto es para que cague el gallo. Para que elimine todo lo que tiene dentro malo, ¿no? Claro, y se quede con todos los músculos. Ay, se quede músculos. Ah, sí, vale. Va a ser un monstruo, lo va a reventar. Sí, sí, sí, la verdad que sí, sí. Lo va a reventar al carnicero de Bicárbaro. Se le ve la mirada. Se le ve la mirada, aquí tiene la mirada esa de asesino. Fíjate cómo anda. Mira el cuello, lo que hace con el cuello. Sí, sí, la verdad. Tira tu quejito, su chusta, su tío. A ver, a ver. Tira tu quejito, por camarón. Míralo, si se escucha camarón y se vuelve loco, chacho. Madre mía, mira que se ve en tres dimensiones. ¡Buah, qué flipada, chaval! Es que me ha tocado una pegatina la esta de los... Esto de los tres que me estoy comiendo y se ve en dimensiones. Bueno, es que dejámonos tal programas. ¿Cómo que sí, hombre? Que sí, es que estoy aquí. Me voy a tener que hacer yo presentador. ¿No ves la merienda que me ha traído el Chemita, que me ha traído de todo y me ha traído hasta bolsitas y todo? Está de chetos y cosas de esas. Sí, es que joder. Madre mía, rellenito. Bueno, pues nada, oye, Fabián, que sabe una cosa. Que no me llame Fabián, ¿eh? Si es que me confundo. Y es que jamón con llamar. A todo el mundo le lleva Fabián, ¿eh? Si es que verdad que estoy obsesionado con el Fabián porque me tiene la cabeza loca. Porque es que está el pobre hombre con lo de la asociación. Sí, lo que estás es cagao. Hombre, cagao. Como se entere de lo que no quiero decir por el programa. Me ha llamado. Como se entere de lo que no quiero decir. Que me ha llamado yo el follón. ¿Se acuerda del que me daba a mi clase de inglés? El Guinness. Porque que resulta que le di las llaves un día para que abriera la asociación. Sí. Y me ha dicho que él no ha sido, pero yo le he hecho las culpas, ¿sabes? Joder, ese cagao si no tiene llaves. Pero claro, pero a lo mejor yo le dejé las llaves y se hizo una copia. Que él no ha pero hecho nada. ¿Se las has dejado? Yo se las dejé un día, sí. Ah, pues entonces eso se jabó. Pero cómo, si sabes tú, todo más que hemos sido nosotros. Que sí, casi es, hombre, ya lo sé. Le echamos la culpa por si pasa algo y viene la policía preguntando. Que ten cuidado con ten los valeros. Lo que dice, chacho. ¿Has visto cómo está? En el programa de radio que se escucha, pero luego la gente lo escucha. Chacho. Ah, bueno, también. Bueno. Que ten cuidado con la fruta y todas esas cosas. Que mira cómo está el barrio de Maderos. Ya lo he visto. Que está esto plagado. Y también otra cosa, que me han dicho que le gustó a la gente el día que despediste el programa. ¿A mí? Sí, sí, sí, que despediste el programa y me está diciendo la gente, oye, que el señor Tomás vale para la radio. Sí, hombre, sí. Claro que sí, chacho. Sí, es que de todo, eres ingeniero. Porque yo te he visto el ring, ingeniero. Hombre, claro. En serio, ¿eh? Arquitecto, rellenito. Arquitecto, ingeniero. Eres un fenómeno de esto con lo de... Alicatador, porque hemos alicatado los palos. Efectivamente. A las maderas, obviamente. Entrenador de chustas. Eres un fenómeno. Pues mira, oye, ¿por qué no le pides al Dago un temita y ya nos despedimos? Que se tiene que ir el Dago al médico. Y nos tenemos que ir a echar la hostia ya. Sí, sí, es que yo tengo un currículo muy, muy bueno. Bueno, pues venga, pues despídete el programita. Bueno, pues señores jambos, yo me voy a despedir con todos ustedes con un tema, de verdad, que me muera delante de Dios... Que es un temazo, de verdad. Mira, y solo voy a dejar que hasta la semana que viene, de verdad, que no os perdáis ningún programa, de verdad, que estamos escuchándoos. ¡Eso es! A ver, suéltalo, Daco. Bueno, a ver, suéltalo, chacho. ¡Eso, people! La semana que viene nos vemos en... Tracks like Timberland, the producer in the booth, niggas who don't get cute, come through in the coupe with your chopped off roof, humiliate you, then blast you in your birthday suit, you a small side order of apple cider, I'm a three hot two cot dungeon rider, my hardcore street team crashed the party with Def Jam, and incorporate murder like God, hop out the back of the yellow cab like Seinfeld, chew you like little neck clams on half shells, I got a hypochondriac flow that get real ill, and nauseous to the beat, I spit sick at will, and the time has come, this shit is sour. You need to turn your flow up an hour. Give you a permanent lean like a Pisa tower. With a hose that'll wet you down like a cold shower. Yo, we got this shit on lock. Everybody say, oh my goodness. I'm folk if you with me where you at. Yes, sir. If you low what I'm doing, holla back. Talk to me. And when I step on the scene, a lean, mean record machine, everybody scream. Oh my goodness. And yeah, I hear you talking, motherfucker, write the check. And if you in the house, then protect your neck. I miss to see you anywhere, it's gonna be a showdown. So y'all better have lyrics when I come round. Cause I ain't lost the battle since God knows when. Some niggas try to front, but they guys know when. Taught how to prevent the lose and handle the win. Like birds are made to fly and fish made to swim. Wait a minute, homie, you don't really know me, homie. I'll take you to a picnic, boy, you lunch me. With my dazzling appearance and my worldwide clearance, I am treacherous, imperial, impertinent, impetuous. I rock like an archaeologist, draw a picture like a forensic artist, perform like a dramatist. I'm fabulously wicked, miraculous, rustic, majestic, ridiculous. Oh my goodness. Yo, we got this shit on lock. Come through and bless the spot. Yeah, man. And my aim is the record, so check it. When I put it on record, everybody say, oh my goodness. And my folk, if you with me, where you at? Yes, sir. If you low, what I'm doing, holla back. Talk to me. And when I step on the scene, a lean, mean record machine, everybody scream, oh my goodness. Murray gon' make it go, that squad gon' make you go, ooh, ooh, oh my goodness. Murray gon' make you go, yeah. That squad gon' make you go, ooh, ooh, oh my goodness. Anyone lying, motherfucker, like the people in court. So when I see you, I'ma pop your top like a cork. I pack flow like ammo, spit like camel. Come through and bless your whole crew like. But some still wanna holler, pop they collar. Fucking with me like I run a funeral parlor. Linguist, lyricist, out for chips like Estrada. Bilingual MCs even couldn't do me nada. With this mic, I'm handy. Flows be dandy. It's a full moon and hoes wanna fuck like Brandy. Yeah, I've been hated on, you probably heard it. And I kicked a little ass, but them niggas deserved it. And I'm still in the hood and I still rep the hood. Still teeing off on long green like Tiger Woods. I ain't even gotta say it, y'all know when it's hot. So y'all going back up in the vocal box. Yo, we got this shit on lock. Come through and bless the spot. Yeah, man. And my aim is the record, so check it. When I put it on record, everybody say, oh my goodness. And my folk, if you with me, where you at? Yes, sir. If you low, what I'm doing, holla back. Talk to me. And when I step on the scene, a lean, mean record machine, everybody scream, oh my goodness. Una ciudad puede caer presa del terror, de la angustia, del pánico. Una gran ciudad de cientos de miles de habitantes puede convertirse en un nido de recelos, de sospechas. Sí, esto puede ocurrir cuando uno de sus habitantes, uno cualquiera, se transforma en asesino. Se convierte en un monstruo que acecha en las sombras y que implacablemente, noche tras noche, mata. Mata sin un porqué, sin una causa, sin un motivo. Por eso es difícil, muy difícil descubrirle. Es entonces cuando los habitantes de la gran ciudad comienzan a mirarse con recelo, con sospecha, a señalarse acusadoramente al tiempo que formulan la pregunta, la gran pregunta. ¿Es usted filipino? Sí.